¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos, como San Antonio, como Miami, como Chicago, como Nueva York, en fin, muchas otras partes, Dallas, desde luego, aquí en Los Ángeles. Un saludo a todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizar este espacio, pues realmente bastante joven. Nosotros empezamos en diciembre, o sea que es un espacio joven. Estaríamos cumpliendo un año apenas el próximo diciembre de haber iniciado Hablando Claro. El día de hoy, jueves, ustedes saben que tenemos nada más una hora de programa, y tenemos contemplada, vamos a ver si no nos ocurre como ayer, que por algún motivo a la hora de llamarles no se lograba establecer la comunicación, pero vamos a tener al periodista José Reveles. Hemos pactado con él para que nos platique acerca de la captura del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, el capo mexicano que quería ser discreto, que estaba viviendo en la ciudad de Querétaro, ahí tranquilamente en Querétaro. Lo detuvieron en un restaurante de San Miguel de Allende, Guanajuato. Precioso San Miguel de Allende, muy bonito, donde hay una colonia estadounidense muy importante, muy grande, muchos estadounidenses que se han ido a vivir allá a San Miguel de Allende. Pues allá estaba tranquilo este hombre conocido como El H. Le llaman El H por la primera letra de su nombre, pero también le conocen como El Ingeniero. Dicen que El Ingeniero, por la forma tan meticulosa como supervisaba el tráfico de droga de su grupo, ¿no? Una historia que tal vez no es muy conocida por el público en general, es que, de acuerdo con algunas versiones, ahorita yo se lo quería preguntar precisamente a José Reveles, vamos a ver si nos toma la llamada, de acuerdo con algunas versiones, es que Héctor Beltrán Leyva y su hermano Arturo, ese que fue acribillado ya hace tiempo, su hermano Arturo, fueron ellos quienes iniciaron a su compadre Joaquín el Chapo Guzmán, lo era, el famoso Chapo. Ellos, supuestamente, bueno, pues ese era yo, pero no en vivo, ese que estaba hablando de lo del Chapo y todo, era el programa de ayer, de hecho, de ayer jueves. Hoy ya estamos viernes, yo estoy aquí listo con Roberto Ticona, pero por algún motivo que yo no sé explicar, no podíamos entrar al aire. El caso está que ya estamos al aire, o sea que esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, y les comento que el día de ayer, ya por la noche, pues el presidente Barack Obama le pidió a la comunidad latina indocumentada de los Estados Unidos que crean en él, que sigan creyendo en él. Consciente, pues, el presidente se mostró, por lo menos en las palabras, de la frustración de la comunidad inmigrante. Obama pidió ayer jueves a los hispanos que sigan creyendo en él, porque sí cumplirá con los alivios migratorios antes de fin de año. Eso es lo que dice el presidente Barack Obama, que sí cumplirá con los alivios migratorios. ¿A cuáles alivios migratorios se refiere? Bueno, ustedes ya lo saben perfectamente, a la acción ejecutiva, a la acción ejecutiva que, nada más para recordar, que había muchos que incluso llamaban aquí, que decían que no es rey, que él no lo puede hacer, que no sé qué. Aquí explicábamos por qué sí lo puede hacer, se me tiraban a la yugular. Bueno, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, en los espacios ejecutivos que le permite la ley, sí lo puede hacer. Bueno, el caso está que el presidente dice que sí lo va a hacer, y que lo va a hacer a fin de año. Sin embargo, en los discursos anteriores a que dijera esto, decía: le sigo apostando a que busquemos una cuestión con el Congreso, que evidentemente sería algo mayor, ¿no?, buscar la famosa reforma migratoria. Ya hemos hablado del tema. Bueno, el caso está que él estaba haciendo esto. Dice, hace 6 años, dijo ayer el presidente, les pedí que creyeran, y esta noche les pido que sigan creyendo. aquí le agrego yo, y en 2 años les voy a pedir que sigan, nada, cierto, eso es de mi cosecha. Esto es, o sea, que dice que sigan creyendo, afirmó Obama en un discurso ante la gala anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso. Fíjense que al señalar que la reforma migratoria es el gran proyecto aún sin conclusión de su presidencia, Obama prometió: no me voy a dar por vencido en esta lucha hasta que lo logremos. En septiembre del 2008, ante una audiencia similar, Obama, como senador y candidato presidencial, se pronunció como defensor de los inmigrantes, marchando junto a ellos, y prometió entonces ser su socio en la Casa Blanca. Bueno, pues resulta que ahora, con una agenda prácticamente bloqueada, ciertamente, por la oposición y enfrentando críticas de grupos proinmigrantes, el mandatario insistió en que sí cumplirá con los alivios migratorios. El caso está que en este contexto una activista latina interrumpió al presidente Barack Obama. Interrumpió, por aquí déjeme ver porque se me congeló la computadora. Aquí tengo exactamente lo que dijo. Dice: si de veras está aquí para celebrar a la comunidad latina, entonces tiene que entender que nosotros como comunidad latina celebramos a la familia. Y usted está separando familias, dijo esta joven que voy a entrevistar después de la pausa, porque ya había habido una pausa, ¿verdad? Ah, pero ya la tenemos en la línea. Entonces, ya la tenemos en la línea telefónica, la joven activista de la Red Nacional de Jornaleros que interrumpió el día de ayer al presidente Barack Obama. Entonces, ella se llama Blanca Hernández y le saludamos con mucho gusto, Blanca Hernández. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Hago una corrección, yo no represento a la ley de jornaleros. Oh, aquí me pusieron esto de la Red Nacional de Jornaleros, no lo representa. Voy a agarrar a cocos a Roberto. ¿A qué representa, Blanca? Cuéntenos. Yo represento a la comunidad. A la comunidad. Bueno, entonces aquí tachamos. ¿De dónde sacaste eso de la ley de...? Está bueno que está ahí en una nota. Y yo saqué otra nota aquí donde está lo que dijo, pero se congela. ¿Esto sí lo dijo, lo que está saliendo aquí en Terra? Dice Terra que dice: si de veras está aquí para... Lo que acabo de leer, ¿esto sí lo dijo? ¿Blanca? Sí, ¿me oye? Sí, le escucho. Bueno, voy a la pausa. Déjeme aquí agarrar la onda, sí. Porque entramos así medios... regreso después de la pausa con usted. De regreso. Blanca Hernández, primero quiero verificar que nos estemos escuchando bien. ¿Me escucha, Blanca? ¿Blanca, sí, me escucha? Escucho. Ok, sí. Perfecto. A ver, Blanca, aquí ya tengo otra nota. La nota de la opinión decía que es usted de... Pero ya nos corrigió. Dice otra nota aquí, Blanca Hernández, de 31 años, que trabaja para una firma de abogados como asistente paralegal. ¿Eso es correcto? ¿Trabaja para una firma de abogados? Sí. En casos de deportaciones. Entonces dice la nota: interrumpió el jueves al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para pedirle que acabe con las deportaciones. Dice aquí la nota que usted le dijo: señor presidente, detenga las deportaciones, necesitamos un alivio ahora. No más retrasos, no más promesas rotas, no más deportaciones. ¿Esto es lo que le dijo usted efectivamente ayer al presidente Obama? Exacto. ¿Y cómo se animó, pues, ahí a interrumpir al presidente y dice las notas, a gritos interrumpiendo al presidente? Platíquenos. Pues, o sea, básicamente son oportunidades que se dan muy pocas veces en la vida, ¿no? Y pues, teniendo en mente que había tanta comunidad fuera de la locación donde se estaba llevando a cabo este evento, tanto como en todo el país entero, que quisieran poder tener esa oportunidad de estar así de cerca y decirle su sentir, pues yo sentí en ese momento que tenía todo el día pensando, ¿no? ¿Qué le quisiera decir la comunidad? ¿Qué es lo que todo el mundo ahorita le está pidiendo? Y pues, si yo estaba ahí adentro, ¿por qué no aprovechar la ocasión? Mire, le vamos a reproducir, Blanca Hernández, vamos a reproducir el momento en el que usted interrumpe ayer al presidente Barack Obama. Claro que esto es del micrófono de Barack Obama, por lo tanto, la voz suya se va a escuchar así como a lo lejos. Él como que hace una pausa. Vamos a reproducir y ahorita nos vuelve usted a narrar el momento. Vamos a escuchar el audio de ayer, el presidente Obama, interrumpido por Blanca Hernández, quien está en vivo con nosotros aquí en Hablando Claro en Univisión América. Aquí va el audio. I am not going to give up this fight until it gets done. As Bob mentioned, I've taken so far actions. I'm about to get to that. About to get to it. The actions that we've taken so far, you're gonna want to hear it. You want to hear what I say rather than just. The actions that we've taken so far are why more than 600,000 young people can live and work without fear of deportation. Bueno, ahí están las palabras, el presidente, luego usted le interrumpe y él dice, a eso voy a regresar, lo vuelve usted a interrumpir, lo dice, a ver, no quiere usted escuchar, y luego puso como ejemplo lo que hizo DACA, ¿no? Es DACA, ¿verdad? Lo sí. Que hizo exactamente por los Dreamers, ¿no? A ver, ¿qué opina de lo que le respondió el presidente usted ayer, Blanca? Platíquenos, pues, hombre. Hasta nervioso me pongo. A mí se me caerían los pantalones ahí de estarle interrumpiendo al presidente y que luego llegaran los guaruras y me sacaran, hijo. ¿Cómo le hizo? A ver. Pues es el momento en el que sube la adrenalina. Sube la adrenalina, pues, ¿verdad? Sí. Pues claro. Y pues cuando él contesta que sí, que en efecto su administración ha hecho eso, pues yo le volví a responder y le dije que sí, en efecto, esa es la excusa que han usado para continuar siendo inactivos en relación al término migratorio en lo que lleva de su administración, y pues hasta hoy día no hemos visto nada. Y pues básicamente, luego que dije eso, ya me estaban empujando los de la seguridad. Y pues bueno, seguimos, por lo menos pudimos dar el mensaje. Cuando inicialmente lo interrumpí, le pedía que se reuniera con familias que actualmente estaban afuera. Habían dos mujeres cuyos esposos actualmente ahorita están detenidos en un centro de detención. Y pues le pedía que se reuniera con las familias que están afectadas directamente y que tanto él como los congresistas dejaran de hacer decisiones y tener reuniones sin tener la comunidad, quien es la afectada, presente en la mesa de las decisiones. Blanca, usted ya pasadas varias horas, ¿qué opina de lo que hizo? ¿Lo volvería a hacer? ¿Se arrepiente? ¿No se arrepiente? ¿Estuvo bien hecho? ¿Tiene alguna... ¿se anota usted un gol con esta situación? ¿Logra algo? ¿Cómo describe usted la evaluación de lo que hizo ayer? Pues lo volvería a hacer, ¿por qué no? Como digo, son oportunidades que se dan muy pocas veces en la vida, y pues si en ese momento tuve la oportunidad de por lo menos unos segundos intentar darle el mensaje que tanta comunidad quisiera darle personalmente, pues teniéndolo tan cerca, ¿por qué no? Lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos, si se me volviera a permitir. Si se me volviera a permitir. Y pues, ¿por qué no? Pero oiga, me vuelvan a dejar entrar. Pues sí, me voy a ir a una pausa, pero dígame una cosa, ¿lo tenía planeado o le nació en el momento? Pues, cuando obtuve la invitación en la mañana, fue algo que estuve pensando. Es la idea, ¿no?, de qué es lo que la comunidad quisiera decirle si tuviera la oportunidad de estar así de cerca. Bueno, permítame, voy a hacer una pausa, Blanca. Ahorita seguimos platicando. Ya para ir más allá de la anécdota, más allá de lo que ocurrió, para que hablemos un poquito del fondo de la situación, ¿no? Del fondo y lo que le parece a usted el rol, el papel que para bien o para mal haya desempeñado en este tema hasta ahora el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Regreso con Blanca Hernández, quien ayer interrumpió a gritos al presidente Barack Obama. Estamos de regreso, amigos, con la activista que ayer interrumpió al presidente Barack Obama y que dice luego a la prensa, si de veras está aquí para celebrar a la comunidad latina, entonces tiene que entender que nosotros como comunidad latina celebramos a la familia. Y él, le dijo luego a la prensa, está separando familias, Blanca Hernández. Blanca Hernández, ¿cómo evalúa usted el hecho de que el presidente Barack Obama haya postergado hasta después de las elecciones su oferta de hacer un alivio, una acción ejecutiva a los inmigrantes indocumentados? ¿Le concede usted el beneficio de la duda o no? Honestamente, ver para creer. Llevamos años esperando que nos cumpla en una promesa de reforma migratoria. Llevamos meses con la canción de que nos va a hacer acción afirmativa. Acción ejecutiva. Acción ejecutiva, sí. Sí, y pues hasta ahorita nos sigue diciendo en la primavera, luego en el verano, y luego hasta después de las elecciones. En este momento se siente como que ya está jugando. Él ya está jugando con las vidas de tantísimas personas, y no es justo. Así que hasta no ver que él de veras esté tomando acción, que de veras esté reuniendo con, ya sea con gente afectada, que de veras esté teniendo reuniones en cual se esté creando algún plan para una acción ejecutiva. Entonces, hasta ese momento, pues desafortunadamente no. Ahorita no le doy el beneficio de la duda, porque yo pienso que tanto a mí como a tantísimas otras personas en la comunidad nos tiene decepcionados. Mm-hmm. ¿Qué le diría a las personas que, ante personas como usted, tienen una reacción virulenta, a veces más que virulenta, defendiendo al presidente Barack Obama a capa y espada y diciendo que no se dan cuenta, ciegos, que los que han bloqueado todo esto son los republicanos, son los que han cerrado la puerta a una reforma migratoria, el presidente no puede actuar por sí solo, etcétera, etcétera, aunque también decían que no podía haber acción ejecutiva? Estaban equivocados, sí puede haber acción ejecutiva. Pero ¿qué les diría a los que dicen, al presidente no me lo toquen ni con el pétalo de una rosa en esto, porque no es el responsable de que no exista un cambio profundo migratorio en los Estados Unidos? ¿Tiene alguna postura para esa? Me imagino que la conoce, esa postura. Claro. Pues mientras son peras o son manzanas, la realidad de la situación es que ninguno de los dos partidos políticos ha hecho nada por la comunidad. Hemos tenido al Partido Republicano bloqueando intentos de una reforma. Hemos tenido al Partido Demócrata faltar o básicamente votar en contra de leyes que hubiesen podido beneficiar a personas en el pasado. Así que no es necesariamente decir tienen la culpa los republicanos, tienen la culpa los demócratas. Aquí todo el mundo tiene que agarrar su propia parte de la culpa, tomar conciencia de que mientras todas estas personas están jugando política, la vida de miles y miles de familias están siendo afectadas día tras día. Bueno, pues Blanca, le agradezco muchísimo. Aquí estoy viendo su fotografía, usted así con sus lentes, con su vestido rojo, y detrás de usted, pues un tipo como de, ¿qué será?, de 2 metros, algo así, tomándola de los brazos. Usted todavía se ve aquí gritando, está buena la foto, gente en las mesas así sorprendidos, la callaban, ¿verdad? Le decían, ¡shh, shh, cállese, ¿no? Ah, no, sí. Eso es en español. Sí, pues entonces, muchísima gente sí me gritó, ya cállate y vete, lo cual es decepcionante. Cuando son personas que están tan cercanos a una administración que nos ha prometido tanto y pues muchas veces se hacen llamar nuestros representantes en Washington D.C. Y pues qué triste que esas personas que me mandaron a callar son las mismas que dicen ser nuestros representantes y los que están abogando por nosotros. Le agradezco mucho. Por cierto, ahorita terminando con usted, le vamos a hablar a Eliseo Medina, quien estuvo también ahí, y él está a favor de que el presidente Barack Obama haya pospuesto esto, y de hecho le dieron un premio en el mismo evento. O sea que ahí si prende la radio y para que escuche qué dice Eliseo Medina, le voy a preguntar qué opina de lo que usted hizo. Le agradezco mucho y le pido que estemos en contacto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí. Ya vio la foto, ¿verdad? Ya vio la foto donde está el gigante este tomándole de los brazos. Bueno, una pausa, regresamos. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Es viernes. Estamos aquí de regreso en esta tarde de viernes, en la cual por lo menos aquí en Los Ángeles regresó el calorcito, pero así me... bueno, ayer estuvo también muy fuerte, ¿verdad, Roberto? Muy, muy fuerte. De hecho, por aquí en la zona donde está Univisión América, acá por la zona del aeropuerto, cuando yo vengo allá del valle y ya vengo por acá, siempre siento un alivio porque baja la temperatura por acá, baja bastante. Ayer no bajó mucho, bajó como 5 grados nada más. Andaba por los 95, por ahí, ¿no? En esta zona que normalmente... Bueno, tremendo. Tenemos ya a Eliseo Medina, activista, líder sindical. Recibió la medalla a la excelencia por parte del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en esta ceremonia en la cual precisamente el presidente Barack Obama fue interrumpido por la señorita Blanca Hernández, con quien acabamos de platicar. Recordarán los más de 20 días que estuvo en ayuno allá en Washington, Eliseo Medina, precisamente buscando también desde ese ámbito dar lucha para una reforma migratoria en los Estados Unidos. Eliseo Medina, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Aló? Bueno, ¿me escuchas? Ahora sí, bueno. Ya te escucho, Eliseo Medina. ¿Sí? ¿Sí te escucho? ¿Tú sí me escuchas a mí? Sí, te escucho muy bien, Rubén. ¿Cómo estás? Perfecto, bueno, por algún momento estuve pensando que ya me estaba entrando la enfermedad de Ludwig van Beethoven, pero no es así, ya te escucho. No es así. Oye, Eliseo, a ver, cuéntanos, te han dado una medalla el día de ayer en esta misma ceremonia en la cual fue interrumpido el presidente Obama. Primero, vámonos a la medalla de la excelencia que te da este instituto. ¿Por qué te dieron la medalla? Cuéntanos. Felicidades. Bueno, mira, Rubén, más que nada no es a mí, sino un reconocimiento del movimiento de los derechos de los inmigrantes, porque como tú sabes, llevamos mucho tiempo luchando para asegurar que cambiemos este sistema de migración que no funciona, y yo creo que esa medalla, ese reconocimiento, más que nada es a tanta gente que ha luchado y sigue luchando, y yo me siento honrado. Humildemente lo recibí en nombre de todos esos compañeros y compañeras que tanto han luchado. Muy bien, y estabas ahí cuando Blanca Hernández obviamente interrumpió al presidente Barack Obama. ¿Qué opinas de esa interrupción y de personas que desde esa perspectiva se visualizan a sí mismo como luchadoras, como lo es ella, pero que de repente nos dice, bueno, lo estuve pensando y quise ser vocera en ese momento de lo que mucha gente le gustaría decir al presidente, y vámonos, se aventó a gritarle e interrumpirle. ¿Nos puedes platicar tu testimonio, cómo viviste ese momento y qué opinas de él? Bueno, mira, claramente es el momento por el cual estamos pasando, es un momento crítico, un momento en que especialmente nuestra juventud hay cierto sentimiento de desilusión, de ansias y desesperación porque hay una solución al sistema migratorio. Y entonces, apropiadamente, como cualquier ciudadano, tiene el derecho siempre cualquier persona de dirigirse a su gobernante, y eso fue lo que hizo la señorita. Le llamó la atención, y yo creo que el presidente respondió, ¿verdad?, que es lo que pensaba y que es lo que cree que debe de hacerse. Claro. Muy bien. El presidente, les pidió a todos ustedes ahí presentes el día de ayer que no dejen de creer en él, que él para final de este año, después de las elecciones, va a cumplir con su promesa de un alivio migratorio, de una acción ejecutiva. ¿Qué opinas de eso? La señorita dice, bueno, pues hasta ahorita hasta como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, o como el libro de, sí, de Elena Poniatowska, ¿no? Hasta no verte, sí, Jesús mío. Bueno, ella sí dijo, porque ahorita ambos han fallado. ¿Tú qué opinas de, sí, la situación? Bueno, mira, Rubén, yo creo que el presidente tiene toda la intención de cumplir. Yo tuve la oportunidad de comentar con él antes de que saliera a pronunciar su discurso. Le dije que confiábamos en que él iba a tomar acción. Me aseguró que lo iba a hacer y lo volvió a repetir durante su discurso, de que él dice que este es un trabajo que no se ha cumplido y que tenemos que hacerlo, y de que él va a tomar acción, como dijo, después de las elecciones del mes que entra y antes de que termine el año. Pero también te diré, Rubén, nos dijo algo que yo siempre he estado completamente claro. Dice, yo nomás voy a estar en el poder por 2 años más, y si queremos proteger la acción que yo voy a tomar, necesitan votar, necesitan participar, porque esto es un proceso político, y si no hay ese respeto al voto latino, que es tan influyente, un presidente nuevo que llega puede revocarlo. Entonces, si quieren que dure más allá de mi administración, necesitan hacerse escuchar. Y eso yo creo que sí es cierto, porque mira, a él le quedan 2 años. Haga lo que haga, sí, cualquier acción que tome, si nos sale un presidente malo, con el misma pluma que Obama va a promulgar este alivio, el nuevo presidente puede revocarlo. Así que nos hizo muy claro, ¿verdad?, de que yo voy a hacer, pero para que perdure necesitan participar, necesitan hacer que se escuchar. Claro. No, evidentemente, ¿no? Lo ideal en una circunstancia de esta naturaleza es lo que el ex canciller de México, Jorge Castañeda, cuando era canciller de Vicente Fox Quesada, dijo la enchilada completa, y la enchilada completa es una reforma migratoria completa, etcétera, exactamente, ¿no? Pero ante la desesperación, Rubén, ante la desesperación de tanta gente, porque las deportaciones siguen, ¿sí?, y siguen, ¿sí?, y la separación de familias sigue roto el sistema, como tú bien dices, ¿no? Entonces, ante la parálisis, ¿qué dice, qué nos garantiza que después? Ah, bueno, desde luego lo de votar es muy importante. Bueno, se me está acabando el tiempo del bloque, déjame regreso ahorita contigo, Eliseo, pero evidentemente votar es crucial. ¿Pero lo ves como lo único que hay que hacer, o hay que ejercer otro tipo de acciones democráticas para presionar, o nada más limitarse a votar para la elección de noviembre? Regreso con Eliseo Medina, activista, líder sindical, y quien ayer recibió a nombre de tantos luchadores la medalla a la excelencia por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso de los Estados Unidos. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, después de esta pausa. Muchísimas gracias, Eliseo Medina, por esperar en la pausa. Entonces, Eliseo, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué? Ah, sí, yo te preguntaba si lo del voto es crucial, importante, sí, etcétera. Aunque yo desde esta plataforma jamás me manejaré para que la gente vote por quien yo le sugiera. No, yo no estoy aquí para eso, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Pero evidentemente votar es muy importante. Absolutamente, ¿te pregunto, Rubén? ¿No? A ver, dime. Adelante, te escuchamos. Pues mira, Rubén, en mi concepto, esta lucha no es por el futuro del presidente, de ningún presidente, de ningún partido, de ningún candidato. Esta lucha es por el futuro de nuestra gente, de nuestra comunidad. Y a nadie le toca la responsabilidad de luchar y asegurar un futuro mejor más que a nosotros. Y si vamos a hacerlo, hay 4 cosas, Rubén, que yo creo que son importantísimas que tenemos todos que hacer. Número uno, tenemos que seguir presionando para asegurar que el presidente nos cumpla. Yo creo que él tiene la intención, pero hay mucha presión por mucha gente y muchos derechistas para que no lo haga, y necesitamos nosotros seguir empujando para que se lleve a cabo, para que el presidente actúe. Número dos, cuando el presidente tome esa acción, los republicanos van a responder y decir que él está violando la Constitución, que él es, está tomando acción que no le pertenece y que debe de retractarse. Nosotros vamos a tener que entonces defender esa acción a capa y espada para que se lleve en vigor. Número tres, esta orden del presidente no va a ser tan expansiva como nosotros quisiéramos. No va a poder cubrir todos los 11 millones, desgraciadamente, unos se van a quedar fuera. Entonces va a ser muy importante empujar al Congreso para que pase una reforma migratoria. Y nosotros sabemos que los políticos solo actúan cuando su futuro político está en juego. Y nosotros somos muchos, tenemos gran poder, pero si no votamos, no contamos. Entonces yo creo que desde hoy necesitamos que empezar una campaña para que de aquí a las elecciones de noviembre todos salgamos a votar. Y segundo, para las elecciones del 2016, necesitamos registrar cuando menos 1 millón de latinos para que voten en esas elecciones. En esas elecciones está en juego la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, de congresistas, y nosotros vamos a ser uno de los grupos más grandes. Nosotros decidimos quién va a ganar, quién va a perder, y entonces si los políticos, ellos saben, y si ellos piensan que nosotros no vamos a dejarnos y que vamos a seguir luchando, yo creo que se van a sentir presionados, no solamente para asegurar que la acción que tome el presidente sea respetada, pero para que el Congreso tome una acción de una reforma completa. Sí, a mí me parece fundamental esta invitación al voto, porque además hay que remar contra corriente o hay que ir contra el salmón. Tú recordarás que hace poco más de 4 años la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en su decisión en contra, por ejemplo, de esta organización de Citizens United, pues terminó permitiendo que uniones, corporaciones, asociaciones puedan gastar cantidades ilimitadas en elecciones, ¿no? Proporcionando con esto, ¿te acuerdas? Entonces está, por ejemplo, los hermanos Koch le están metiendo dinero, que hasta el mismo presidente Obama dijo, con esto le estamos abriendo la puerta a la compra con dinero de los cargos de elección popular, porque con dinero baila el perro, el dinero es la leche materna de la política, y entonces ahí hay cantidades de dinero que le están metiendo a todo este asunto. Y la Suprema Corte de Justicia lo autorizó hace 4 años, debilitando el espíritu de la democracia de la calle, permitiendo que una corporación con mayor dinero pues tenga más influencia que el voto al cual estamos convocando. Entonces, si la gente no vota de manera masiva para intereses, en este caso, a favor de una reforma migratoria, pues imagínate, no sé qué opinas de esto. No, mira, tú tienes toda la razón, Rubén, pero hay que recordar que ahorita ya los latinos hemos aumentado nuestro poder adquisitivo a $1.5 trillion, que es un chorro de dinero, y las corporaciones que están metiendo dinero al sistema político necesitan que nosotros compremos sus productos. Entonces, si nosotros nos volvemos consumidores informados y dicen, oiga, señores, ustedes tienen que hacer, si quieren que yo compre su producto, ustedes también tienen que respetar lo que nuestra gente necesita, número uno. Número dos, aunque ellos tienen mucho dinero, nosotros tenemos muchos votos, pero la única manera que los números del pueblo ganan es si se unen, participan y siguen adelante, porque si nos quedamos dormidos o no participamos, el dinero siempre gana. Tienes toda la razón. Sí, yo digo, ¿no? El dinero es la leche materna de la política. Con dinero va a ir al perro. Poderoso caballero es don dinero. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama Democracy. The best democracy money can buy. La mejor democracia puede ser comprada por el dinero. Regreso para despedir a Eliseo Medina y que nos ofrezca una conclusión acerca del tema importante que hemos estado hablando. Eliseo Medina, ¿cuál es tu conclusión? Ya hiciste este llamado que me parece muy importante, con el cual comulgo al 100%. La gente tiene que votar, aunque yo siempre me quedo con que no basta votar, así como dice por ahí una canción que dice no basta rezar, pues no basta rezar ni en lo religioso, ni pedirle a Dios, porque Dios nos pide que seamos nosotros los ejecutivos, o sea, que ejecutemos las acciones de su plan de justicia. Bueno, igual la democracia nos pide no nomás ir a votar y después tirarme a ver televisión o tirarme a la hamaca. Les decía Kennedy, la democracia nunca se puede to take it for granted, nunca se puede dar por hecho, se tiene que pelear por ella porque hay muchas amenazas. Pero el golpe en contra de la democracia, el golpe más importante es cuando la gente no se da cuenta que le han dado un golpe a esa democracia. Entonces, no basta votar. Por ejemplo, tú estuviste en un ayuno, o esta chica gritó, si tú quieres, o Martin Luther King no invitaba nada más a la votación, porque no había ni siquiera ahí quien representara el cambio profundo, cualitativo, de fondo de los derechos civiles. Entonces, a mí me da la impresión que a veces estamos en una tesitura ya de que necesitamos un Eliseo Medina que le haga al Martin Luther King, y si quieres ayuda, pues ahí nos metemos, ¿ok? ¿Cómo la ves? ¿Aló? ¡Oh! Estoy hablando solo. Ahora sí que me quedé colgado de la brocha, ¿verdad? Me quedé colgado de la brocha. No me di cuenta que estaba yo aquí en un monólogo. Espero que me estén escuchando. Ustedes a lo mejor ya apagaron todos sus aparatos de radio también. Y yo estoy aquí de loco, anacoreta, aquí hablando en los micrófonos. Bueno, no, bueno, pues me quería yo despedir. ¿De qué? ¿Ya se tuvo que ir? Bueno, estimado Jesús, que andas por allá cerca de las bellas playas de Miami, ¿podrías hacerme el favor de llamarle a Eliseo Medina? Le estás marcando. Me dice muy amablemente Jesús que le está marcando. Entonces ahorita lo recuperamos para despedirnos, pero yo que ya no escuchó todo el rollo que me aventé. Bueno, entonces vamos a esperar, ¿no? Mientras les digo que después de lo de Virgilio, después de lo de Eliseo Medina, vamos a tener más adelante a Virgilio Caballero, que tiene todas sus participaciones con nosotros los martes, pero el martes pasado fue imposible, la hemos cambiado para hoy con Virgilio Caballero, y nos va a hablar de lo que está pasando en el Estado mexicano de Guerrero, de estos alumnos desaparecidos, ya un poquito a toro pasado, lo que haya ocurrido con el 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre, que un aniversario más de la matanza de Tlatelolco, pero que está coincidiendo con este movimiento de muchachos del Instituto Politécnico Nacional. Aquí está Eliseo. Oye, Eliseo, me aventé todo un rollo y de repente me di cuenta que estaba yo colgado de la brocha, porque a la hora que te... ¿Escuchaste lo que dije? Sí, es que se cortó la llamada. Estoy aquí en Chicago. ¿Estás en Chicago? Estoy haciendo una sesión en la Universidad de Chicago, tocante precisamente la importancia de una reforma migratoria. Así que... Bueno, oye, pues, un abrazo. Gracias. Un abrazo hasta Chicago. Entonces, ¿tu conclusión cuál es? Yo decía que, aparte de votar, la gente tiene que defender la democracia, porque hay muchos ejemplos de cómo hay atentados. Y no es nada más votar, hay que hacer otro tipo de acciones, pero votar es fundamental. Esa es mi postura. ¿Cuál es la tuya? ¿Sí? Igualmente, Rubén. Y mira, yo lo que le diría a nuestra gente, el que no habla Dios no lo oye. En este momento, momento crítico para nuestra gente, vienen las elecciones en el cual todos, ricos, pobres, trabajadores, lo que tú quieras, todos te somos iguales. Todos podemos votar, todos podemos ser que se escuche. Viene noviembre del 2016, en el cual nosotros vamos a tener un gran poder, solamente si nos organizamos. Por favor, le diría a nuestra gente, no lo echen en saco roto. El futuro está en nuestras manos. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. No dejemos que se nos escape esta oportunidad. Y si lo hacemos, vamos a ganar para nuestra gente y vamos a poder labrar ese futuro que todos deseamos. Gracias, Robert, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Un saludo para ti en Chicago y también a la audiencia de este programa en Chicago, que es muy numerosa. Nos da mucho gusto. Gracias, amigos allá de Chicago, donde alguna vez estuve en un restaurante que se llamó Mi Casa Es Su Casa. No sé si todavía existe. Si existe, díganme para saludar allí al dueño. Si vive, por nada, ¿cierto? Es que hacía muchos años, yo estaba medio chavo y él ya estaba un poco mayor que yo. Pero me llevó unos caldos un día ahí, un primero de enero para la cruda a un mercado. ¡Híjole! ¡Qué rico ahí en Chicago! Bueno, regresamos. Creo que era por el estadio este del Soldado, donde juegan los estos, el equipo de allá. Bueno, chao. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos, y en una de mis páginas de Facebook de alguien que está escuchando el programa de radio, me pide un poco así de manera un poquito como si estuviera yo mintiéndole a la gente, como de que de dónde saco eso de que acabo de decir que el dinero es la leche materna de la política, que hay un libro muy bueno que se llama The Best Democracy Money Can Buy, la mejor democracia que puede comprar el dinero, y abiertamente me critica, dice que no tiene fundamento lo que estoy diciendo, que a qué me refiero. Bueno, antes de ir con Virgilio Caballero, nomás permítame aclararle a esta persona, que agradezco mucho su comentario, pero primero le pediría que investigue lo que ocurrió en el 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó inconstitucional ponerle freno a donaciones a campañas electorales a corporaciones, a sindicatos, etcétera, terminando con el límite. Vámonos, no hay límite. O sea que, discúlpeme, pero investíguele, ¿no? Antes de atreverse a criticar. Investíguele, búsquele. Eso ocurrió en el 2010. Luego, fue en abril, ¿no? De este año, ¿no? Por ahí, en abril del 2014, volvió inconstitucional que las personas tuvieran un límite, ya no las corporaciones. O sea que, si usted le quiere meter ahí cientos de miles de dólares a un candidato para las elecciones de noviembre, ¿tiene usted dinero? Órale. ¿Y por qué? No, nada, no hay regulación de eso, punto, se acabó, no hay ningún tipo de cosa, usted puede donar. Pero resulta que yo lo que pregunto es, ¿va a contar igual su voto? O el de yo no, porque no soy, yo soy residente, todavía no puedo ser ciudadano. Roberto Ticona sí es ciudadano. ¿Va a contar igual su voto si usted da ahí por un boletito, da una donación de $100, o va a contar más el voto de los señores Koch, de estos multimillonarios que le han metido tremendo dinero a las elecciones estas intermedias de noviembre? Bueno, entonces, si usted cree que va a contar igual, bueno, pues me río de Janeiro. De lo que usted cree, con todo respeto, pero lo que sí, usted ignora que estoy hablando de algo que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó en el 2010 y que el propio presidente Barack Obama dijo que esto le abría la puerta a intereses oscuros y a la compra de la democracia. A ver si ahorita me buscas la cita textual del presidente Barack Obama, que se debilitaba la democracia. Por supuesto que se debilita. Y por eso les estoy diciendo que nunca se puede dar por hecho una democracia. Y sobre todo cuando hay estas carretadas de dinero que están entrando, donde luego, ¿verdad? Evidentemente, tienen que regresar los favores. Lo que pasa es que aquí que hay gente que cree que pensar en la democracia es como una religión y que en determinados del mundo no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque son inamovibles y son intachables, son químicamente puros. No es verdad. Lo siento mucho y le respondo así al amigo de Facebook que de manera un poquito casi agresiva, pero en fin, adelante. Ya está la aclaración, búsquele, estúdiele, como decía el presidente. Virgilio, perdón. Virgilio, caballero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte. Qué gusto estar hablando, claro, como siempre. Pues sí, yo creo que sí, es importante. Es importante. Es que tenemos elecciones aquí en noviembre, Virgilio, muy importantes, ¿no? Muy, muy sí, importantes. Sí, me doy cuenta. Y hay muchas cosas. Sí, ¿cómo no? Estamos no, es muy importante también en México porque nos afecta directamente. No, todo, ya todo afecta aquí, todo está concatenado, como decía mi profesor Salazar Valente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, era salvadoreño, decía, la concatenación, todo está concatenado. Oye, Virgilio, a ver, hablaste con Roberto, mi productor, y querías entrarle al tema de lo que está pasando en Guerrero, los estudiantes estos desaparecidos, otros con las agresiones de la policía, pero en el contexto también de esta fecha que nos llegó del 2 de octubre y lo que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional, o sea, ¿por dónde le quieres entrar? Por todo, porque los por todo, órale, vámonos. Son en estas dos semanas, tres semanas, como víctimas o como activistas políticos, y debo decir con mucho orgullo, triunfadores en la tarde de hoy, han sido los actores de estas tres semanas. Los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, Rubén, que es la gran institución educativa de México junto con la Universidad Nacional Autónoma, se pusieron de pie la semana antepasada para masivamente ocupar las calles de la Ciudad de México y protestar contra el nuevo reglamento y los nuevos planes de estudio que la directora general del Politécnico, Xochitl Bustamante, estaba presentando de una manera imperativa y autoritaria. ¿Por qué esa manera? Porque es la manera de gobernar en el país, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué el Politécnico? El Politécnico aparece casi siempre, sobre todo los estudiantes, como una comunidad relativamente lejana a los acontecimientos políticos que ocurren en el país. Casi se les tiene como despolitizados. Verlos en las calles, no solamente de manera grupal, sino masiva, por decenas de miles, literalmente decenas de miles, para protestar por lo que estaba ocurriendo en el Politécnico, fue para todos sorprendente, desde luego, pues, en primer lugar, para las propias autoridades, porque esas manifestaciones eran pacíficas y bien definidas los planteamientos que los hacían salir a las calles. ¿Por qué el Politécnico? Me pregunté yo, desde como muchos mexicanos o algunos mexicanos, ¿qué está pasando en el Politécnico? No hay que olvidar que el presidente Lázaro Cárdenas fue el creador también del Instituto Politécnico Nacional. También fue el creador, sí. Y que fue una institución creada específicamente para atender las necesidades del proyecto de industrialización independiente de un país que pensaba sobre todo en la comunidad nacional. Un país que era nacionalista. Eso sí. Fue de la mano de la expropiación del petróleo. El general Cárdenas imaginó el Instituto Politécnico Nacional como el gran creador de los científicos, los técnicos, los investigadores que le dieran sustento a la independencia económica del país. Déjame hacer una pausa, regreso con Virgilio Caballero, está hablando acerca de la importancia histórica creada por Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué ahora pretenden ponerlo en jaque? Regresamos. Estamos de regreso, amigos, escuchando a Virgilio Caballero en una verdadera delicia de poner en contexto, contextualizar algo, empezando por la creación de este Instituto Politécnico Nacional por Lázaro Cárdenas, el mismo que hizo la expropiación petrolera y que ha sido revertida de manera dramática en México, ahora con Enrique Peña Nieto. Y ahora esto del poli. ir armando el rompecabezas como solamente lo sabe hacer Virgilio Caballero. Adelante, Virgilio. Iban de la mano una cosa de la otra, Rubén, amigos. La creación del Politécnico tenía que ver con la educación, con el ideal de un país independiente, industrializado, propio de los mexicanos, y que el petróleo fuera el sustento, la energía para ese desarrollo. Pero ahora justamente que se está desnacionalizando el petróleo, que ya se desnacionalizó y que está todo listo para entregarlo a las empresas transnacionales y principalmente a las empresas norteamericanas, también va de la mano una reforma del Instituto Politécnico Nacional que se quiso imponer en las semanas anteriores como un golpe de esos que se dan a tras mano, un poquito sin anunciarlo, como si no tuviera ninguna importancia. Pero los muchachos del Politécnico, que están despiertos, como la mayoría de los muchachos de esta generación en México, se dieron cuenta y se organizaron rápidamente. Fíjense, en el Politécnico que imaginó y que creó el general Lázaro Cárdenas, nuestro presidente Lázaro Cárdenas, decía que las investigaciones científicas y tecnológicas del Politécnico deberían contribuir, y aquí pongo comillas, a mejorar la calidad de vida de la población y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la nación. Cierro comillas. Esos recursos ya no nos pertenecen y por lo tanto el nuevo reglamento que se estaba tratando de imponer cambió eso para decir que los recursos científicos y las investigaciones del Politécnico deberían orientarse a la solución de problemas en áreas estratégicas, prioritarias y otras de interés general. Y además, para ayudar al fortalecimiento de la innovación y la competitividad empresarial. Es decir, más claro ni el agua. El Politécnico debe servir para formar los trabajadores especializados de la industria energética en su nueva condición de industria transnacional. Las acciones de vinculación, dice el nuevo reglamento, estarán orientadas a fomentar la cultura emprendedora, la incubación de empresas, el incremento de la productividad y la competitividad. Es decir, todos esos valores del capital transnacional que se han impuesto incluso como valores en la vida de las personas y que hace a los jóvenes aspirar, a partir del uso de la televisión para ello, a ser exitosos, emprendedores, triunfadores, ganadores de la existencia. Los politécnicos, los muchachos, se dieron cuenta de esto, de que se le estaba cambiando la sustancia y salieron a protestar a las calles. El lunes, en un hecho inusitado, lo hicieron salir al secretario. Al secretario de Gobernación a atenderlos, lo que nunca había ocurrido. En el colmo era el fin de el punto de final de llegada de una manifestación masiva que había ocupado las principales arterias de la Ciudad de México y que ahora estaba cara a cara frente al secretario de Gobernación. Él mandó a un empleado para que los atendiera en el podio improvisado por el Sindicato Mexicano de Electricistas a favor de los muchachos, y los muchachos no aceptaron que saliera un empleado de segunda a atenderlos y hacer como que los escuchaba. Exigieron que saliera el secretario de Gobernación y salió Osorio Chong. Y le exigieron también ahí, gritándoselo, que leyera el pliego petitorio de 10 puntos que estaban presentando como bandera del movimiento. Entre ellos se exigía nada menos que la derogación del reglamento interno y de los nuevos planes de estudio que se estaban presentando para atender los requerimientos de las empresas transnacionales. Pero también se exigía la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yolotzotzil Bustamante, y otros 7 puntos interesantes pero de menor importancia. El secretario Chong dijo, ahorita mismo se los resuelvo en media hora, aquí, delante de ustedes. Y los muchachos le gritaron, no, va a ser el 3 de octubre. ¿Por qué el 3 de octubre? Porque era primero de octubre ese día, y al día siguiente, o sea, ayer, era nada menos que el 2 de octubre. Que en México el 2 de octubre no se olvida, como dice el lema de cada año. Y en efecto tuvimos una manifestación increíble por su cantidad y por la paz y el ánimo de combate pacífico que los muchachos demostraron una vez más. Los politécnicos no querían perderse esa manifestación en las calles y por eso le exigieron a Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que les diera respuesta después del día 2. Eso ocurrió hoy a las 3 de la tarde. Era la cita. Vamos a hacer la pausa ahí. Nos sigues platicando lo que ocurrió hoy a las 3 de la tarde, porque voy a la pausa. Por favor, estamos escuchando a Virgilio Caballero. Además, también se sumaron a la marcha por los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, ¿verdad? Pero vamos a regresar ahorita con Virgilio Caballero. Vamos nuevamente a esta crónica que está contándonos acá para los Estados Unidos, Virgilio Caballero, de algo muy importante que ha estado venido corriendo en México y se vincula a otros asuntos en otras partes de la República Mexicana. El epicentro, en este caso, de su narración, lo ocurrido con los muchachos del IPN, Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Virgilio. Justamente el lunes que recibe en la calle a los manifestantes el secretario de Gobernación, estamos ante un hecho inusitado, porque estamos acostumbrados en el país de que a los jóvenes, sobre todo, se les maltrata y hasta se les mata cuando protestan. Es la primera vez que esto no ocurre, pero lo que pasaba es que el contexto de esos días no daba para ir a peor. En esos mismos días, la semana anterior, 43 estudiantes normalistas de la normal de Ayotzinapa, así se llama Ayotzinapa, el pueblo donde está la escuela de normalistas del estado de Guerrero, fueron desaparecidos luego de que habían sido los camiones en que viajaban balaceados por policías municipales de la comunidad de Iguala. En Iguala, tres camiones en que viajaban estudiantes fueron balaceados por la policía. Ciertamente, esos camiones habían sido capturados o raptados por los muchachos porque pretendían utilizarlos al día siguiente en la madrugada para llegar a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. La reacción de la policía fue increíblemente violenta. No hubo ningún intento de detenerlos por la vía pacífica o utilizando lo que ahora se llama elegantemente en nuestro país el protocolo policíaco. No, se les disparó como si se tratara de criminales y murieron 6 de ellos y 43 están desaparecidos. Todo eso llenó el ánimo del país de una inquietud terrible, que era el contexto en que el secretario de Gobernación, el lunes, recibía a los demandantes masivos del Politécnico Nacional. ¿Cómo es posible que en un país, nos hemos preguntado, y hasta este instante nos seguimos preguntando, 43 personas puedan desaparecer así como así, después de haber sido la policía agresora de ellas? Y el gobierno federal y el gobierno local del estado de Guerrero han informado que hay 3,000 policías y militares buscándolos casa por casa. El gobierno de Guerrero incluso presumió ayer de que había mandado a 1,200 empleados del gobierno voluntarios a preguntar casa por casa por los estudiantes, como si de la desaparición de los estudiantes el responsable fuera el Espíritu Santo o quién sabe quién. ¿Por qué no preguntarle a los policías que dispararon contra ellos y que los acosaron en los camiones en donde los mataron, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están los 43 desaparecidos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? Hasta hoy en día no nos dicen una palabra. ¿Quién los tiene? En cambio, renunció preventivamente el alcalde de Iguala, que por cierto es del Partido de la Revolución Democrática, y renunció para huir, escapó. Lo dejaron escapar las autoridades y escapó también su jefe de policía. Ahora la novedad es que el gobierno de Guerrero está actuando para buscarlo policíacamente al alcalde de Iguala como responsable de la desaparición de los muchachos. ¿Dónde está el alcalde de Iguala? Nos preguntamos todos los mexicanos ahora. No, pues los militares, la policía federal, la policía municipal, la policía estatal, andan buscando a los muchachos entre los matorrales y casa por casa. ¿Cuál es la pista que tienen para buscarlos casa por casa? Nos preguntamos. Virgilio, tremenda pregunta, una pregunta clave para este momento de México. Oye, voy a una nueva pausa, pero te informo que en este momento se está publicando en diarios mexicanos la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional y la cancelación del reglamento precisamente que ha generado todo este movimiento de los estudiantes. Ojalá que después de que termines esto de lo de Guerrero, a ver si podría retomar para valorar esta noticia que se ha generado precisamente hace unos momentos en México. Duda. Regreso con Virgilio Caballero. Gracias a Virgilio Caballero. Pues adelante, Virgilio, estabas todavía con la cuestión de Guerrero, lo del alcalde, dónde está, y también pues esta situación de que finalmente se ha aceptado la renuncia de la directora del IPN y se retira ya lo que había generado, o sea que es tremendo. Bueno, tú y yo sabemos que en México los funcionarios no renuncian, los corren, ¿no? Los corren, claro, sí. Se hace la farsa como de que se presentó una renuncia y que esta se acepta. Desde el momento en que el secretario de Gobernación el lunes recibe en la calle a la manifestación masiva de estudiantes del Politécnico, la señora Xochitl Bustamante, directora del Politécnico, estaba dada por muerta, ¿no? Es decir, por renunciada. Ella ya no apareció, por ejemplo, ayer en la reunión que tuvo el presidente Peña Nieto con los responsables de este conflicto, entre ellos el secretario de Educación Pública, y de la cual reunión hubo imágenes ayer y noticias en los diarios hoy. Ya no estaba la señora directora del Politécnico, estaba renunciada. La renuncia de ella es importante, pero me parece que es mucho más importante aún que aceptar el gobierno, echar para atrás el reglamento interno y los planes de estudio que se estaban tratando de imponer al Instituto Politécnico Nacional y que estaban relacionados con la nueva situación que crea la industria petrolera, no de nuestro país, de las empresas petroleras, para ayudarles a crear los técnicos que necesitan. Eso se Virgilio, según el periódico La Jornada, en este momento, lo tengo aquí enfrente, dice cobertura al minuto. Renuncia directora del IPN y cancelan reglamento. Así es. Dice. Así es. O sea que es lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que te parecía más importante. O sea que el señor Osorio Chong sí escuchó, porque yo mandé un Twitter por ahí donde dije, bueno, decir que el señor Osorio Chong escucha a los estudiantes y que valdría decir que Beethoven escuchaba a sus músicos en el estreno de la Novena Sinfonía, pues tengo que retractarme, ¿no? No. Pero es una escucha que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la dificultad que va a tener este gobierno por llevar a la práctica esa entrega del petróleo a las empresas extranjeras que está ya decidida. Sí. Porque el Politécnico Nacional va de la mano de la industria energética del país. Sí, por eso di sí. al principio de mi comentario la referencia de la relación que existía entre la expropiación del petróleo llevada a cabo por el general Cárdenas y la creación del Politécnico Nacional, con un sentido nacionalista que le diera al desarrollo industrial de México un papel verdaderamente social. Y entonces, ¿esto es la pura finta? ¿Esto es la pura finta de que cancelan? ¿Es la pura finta de que cancelan reglamento y de que no, es como darles a tole con el dedo? No, lo están echando para atrás realmente. ¿Lo están echando para atrás realmente, Lo están echando para atrás. Porque de no hacerlo así, el reclamo del Politécnico se habría convertido en un incendio, oye lo que te digo. Porque es el ejemplo para los propios campesinos que van a ser despojados de sus tierras, también con el pretexto de la reforma petrolera y de la nueva industria energética de México, etcétera. Lo han echado realmente para atrás. Vamos a ver, y ahí tienen que ponerse muy abusados los muchachos, si en el intento de crear un nuevo reglamento hacen desaparecer lo que estaban planteando en favor de las empresas petroleras y que estaba ya en el reglamento que echaron hoy para atrás. Por eso los muchachos, con mucha inteligencia, cuando les dice Osorio Chong, vamos a derogar el reglamento y vamos a también echar para atrás los planes de estudio, le contestan, vamos nosotros a ponerlo a discusión de cada una de las 43 escuelas que forman el Instituto Politécnico Nacional, y le contestaremos a usted dentro de 8 días aquí mismo. Eso fue lo que respondieron hoy, a las 3 de la tarde. Te estoy dando las últimas noticias que todavía no trae la jornada. Sí, no, pues tremendo, tremendo, sin duda. O sea que esta... Vamos a discutirlo. No basta con que usted nos diga, echamos para atrás el reglamento. Cada una de las 43 escuelas del Poli lo va a discutir en asamblea. Y ya le contestaremos lo que están ustedes proponiéndonos dentro de 8 días. En esas estamos. Mira. No fue una aceptación así de que bravo, ¿no? Qué bueno que nos están escuchando. No. Vamos a ver si lo que nos dicen tiene que ver con la realidad. Pero por lo pronto, la reacción, hay que decirlo también, está inusitada, es inusitada. Lo que se ha tratado de impedir es que junto con los de Tlatlaya, que ya no nos hemos hablado, no hemos hablado de ello, y con los de Ayotzinapa, se convierta en un levantamiento juvenil de magnitudes incontrolables. Si el Politécnico está en la calle... Me quedan 2 minutos, contigo. ¿Qué te gustaría decir en los 2 minutos que nos quedan? Porque luego tengo que pasar a lo de las elecciones en Brasil. En 2 minutos, tu conclusión. Una sola cosa. Que el movimiento Yo Soy 132, del que formaron parte también los muchachos del Instituto Politécnico Nacional, no era un grupo, afortunadamente. Y los que lo creen desaparecido, o disuelto, o disperso, no toman en cuenta que lo que 132 representó y representa es que una generación de jóvenes se puso de pie en México para vigilar los grandes asuntos nacionales. Y esa generación que está de pie hoy en el Politécnico obtuvo un gran éxito. Pues ahí está la síntesis. Perfecto, Virgilio Caballero. Ese es el panorama, sin duda, y qué bien que esto ha ocurrido hoy y que nos estás adelantando, además, lo que todavía no traen los diarios, incluso, que es la reacción de los muchachos respecto. Y eso es muy importante, que no se pierda ese perfil de los jóvenes que con el 132 se rompieron de manera muy, muy fuerte en México, a pesar del bombardeo de colegas de medios de comunicación. Te agradezco mucho, Virgilio. Nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Para Hablando Claro. Sabía que teníamos nuestra cita a las 7. No, cierto. Perfecto, Virgilio, te agradezco muchísimo. Un abrazo a nuestro público, a todos. Gracias, un fuerte abrazo. Regreso con las elecciones en Chile. Vamos a ir con Hugo Espinosa, nos pone al tanto de cómo va la situación. Dilma Rousseff recupera terreno perdido. Regresamos. Estamos de regreso, estimados amigos, después de haber escuchado a Virgilio Caballero, y nos vamos a Brasil. Nada que ver con el fútbol, nada que ver con las Olimpiadas, no, sino que los ataques dominan el último debate a 3 días de los comicios en Brasil. Entonces, a 3 días de la primera vuelta por la presidencia de Brasil, estaba claro que los candidatos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el señor Neves, y del Partido Socialista Brasileño, Marina Silva, se jugarían el todo por el todo en el debate de el jueves. Las últimas encuestas registran un empate técnico entre estos candidatos en el segundo sitio, detrás de la actual presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, que también le ha dado oxígeno ahí el señor Lula da Silva. Pero vámonos con el periodista chileno conocido por ustedes, Hugo Espinosa Caut, quien nos pone al tanto, pues, de cómo va la situación allá en Brasil de cara a estas importantísimas elecciones. Hugo Espinosa, me da gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, y a toda tu audiencia. Efectivamente, este domingo, 5 de octubre, se celebran las elecciones más grande de toda Latinoamérica. Son 142 millones las personas llamadas a votar en Brasil, y aparte 27 millones de brasileños que viven en el extranjero. Es obligación de votar para las personas entre 18 y 70 años. Si uno tiene más de 70 años, es voluntario, y si tiene entre 16 y 18 años, también es voluntario, pero casi toda la gente está obligada a participar del proceso democrático, ¿no? Que en esta oportunidad no solamente va a elegir al presidente, sino que también, o a la presidenta de futura, ¿cierto? Sino que también va a elegir a 27 gobernadores, 513 diputados, a un tercio del Senado, 27 miembros de los 81, y aparte a más de 1000 legisladores de los parlamentos de cada estado. O sea, son elecciones generales en donde también se juega el control político de la nación. Y entonces en las encuestas había caído Dilma Rousseff, había aparecido la figura de esta otra mujer amenazando así muy seriamente, pero parece ser que se ha recuperado, ¿no? Dilma Rousseff. Claro, efectivamente. Recordemos que Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño, entró a la carrera. Ella pertenece al Partido Verde, ¿no? Y ahora está en toda esta representando también al Partido Socialista Brasileño, porque el candidato Eduardo Campos falleció en un trágico accidente el 13 de agosto. Entonces ella recientemente nomás entró a la carrera, entró con mucho impulso, pero un impulso que, como decíamos la vez anterior, que participé en el programa que estábamos comentando sobre esto, tenía que de alguna manera soportar el tiempo, ¿no? Era una carrera de aguante, que le decíamos, y efectivamente recibió a fuerte ataque de parte del oficialismo, Marina Silva, de parte de Lula da Silva, que ha salido siendo más protagonista, ¿no?, para poder apoyar a Dilma Rousseff. Pero todavía mantiene Marina Silva una ventaja. Según las últimas encuestas, si las elecciones fueran hoy día mismo, Rousseff estaría al torno del 40% en primer lugar, y en segundo lugar Silva alrededor del 25%. La sigue Neves, del Partido Social Demócrata Brasileño, una coalición más de centro, ¿no?, alrededor de un 20%. Entonces Neves no alcanzaría a Silva, y por lo tanto serían Silva y Rousseff las que irían a un balotaje en una segunda vuelta. Esos son los que dicen la encuesta hasta ahora. Efectivamente, como usted decía, el último debate fue muy reñido, porque de alguna manera no solamente se están jugando quién pasaba a segunda vuelta, sino que también tratando de quitarle un poco de la popularidad a Rousseff, especialmente con los casos de corrupción que han habido en su gobierno, en la empresa Petrobras, que es una empresa, podríamos decir, similar a la empresa de petróleo mexicano, ¿no?, a Pemex, que ha tenido similar en su estructura, ¿no?, así de carácter estatista, ¿no? Y ya ha sido, por ejemplo, el candidato Neves dijo que la empresa vivía prácticamente en las páginas policiales de los periódicos, ¿no? Y Rousseff tuvo que ahí salir un poco a la defensiva, diciendo que cada uno de los crímenes será investigado. Ya dimitió, ella hizo renunciar al director Paulo Roberto Costa, y de alguna manera se trata de eso, pero ella corre fuerte, y de hecho la última encuesta indica que en segunda vuelta, tanto si pasa Neves o si pasa Silva, Rousseff de todas maneras se impondría con una votación a cercana al 48%. Claro. Fíjate, hay un analista internacional conocido que se llama Juan Manuel Carg. Él cree que la actual mandataria del país, Dilma Rousseff, en caso de ser reelegida, ella podría continuar con un acercamiento a este bloque de los países llamados los BRICS, ¿no? Que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es el otro, ¿no? Mientras que su rival más cercana, Marina Silva, en caso de una victoria en los comicios, podría enfriar, fíjate, estas relaciones para aproximarse más hacia los Estados Unidos. O sea que, de acuerdo con este criterio, en Estados Unidos estarían más bien porque ganara Marina Silva y no así para la reelección de la señora Rousseff, quien antes del Mundial de Fútbol e incluso después del Mundial de Fútbol, francamente parecía en un tobogán, ¿no? Y luego con la muerte del candidato aquel y la irrupción de Marina Silva, se veía muy comprometida la situación para Dilma Rousseff, pero ha resurgido y el expresidente Lula da Silva pues le ha dado una inyección también muy fuerte. Creo que, te hago la pregunta, me imagino que tuvieron miedo de algún cambio los brasileños, ¿no? Como dijeron, no es momento de cambiar. Regreso con Hugo Espinosa para una conclusión sobre este tema y despedir el programa en el último bloque. Aquí de regreso, señoras y señores, vámonos nuevamente con Hugo Espinosa Caut para la conclusión acerca de este importante tema de las elecciones del próximo domingo allá en Brasil, país que evidentemente también será la sede en 2 años de los Juegos Olímpicos. Van a ser en Río, ¿verdad? En Río de Janeiro. Adelante, Hugo. Claro, me preguntaba sobre más o menos lo que ha resultado de la caída de Silva, ¿no? Sí. La verdad es que el voto que en un principio apoyó y promovió el apoyo popular de Marina Silva tiene que ver más que bien con un voto contrario, un voto de rechazo a la administración del Partido de los Trabajadores, del PT. Después de tantos años de poder con Lula da Silva y después Rousseff, Brasil está pasando por una situación económica bastante mala. El crecimiento del país se ha estancado, ha aumentado ligeramente el desempleo con todas las protestas que hubo previas y posteriores al Mundial de Fútbol. Estadios que se invirtieron millones de dólares en para la Copa Mundial después terminaron siendo utilizados como cárceles, por ejemplo. Entonces, todo eso ha conllevado a un voto de rechazo en contra del oficialismo, de la coalición gobernante. Y Silva en un momento encarnó su ideal. Recordemos que ella viene de una lucha medioambiental, ¿no? Del Partido Verde contra la deforestación de la Amazonía. Entonces abrazó a mucho votante progresista, ¿no? Sin embargo, ella tiene un fuerte componente evangélico. No solamente ella es evangélica, sino que también muchos líderes de la iglesia evangélica, que tiene un poder enorme en Brasil, están detrás de su candidatura, están financiando también su candidatura. Ella ha visitado el que le llaman el Templo de Salomón en Sao Paulo, que es como el Maracaná evangélico, para que uno se haga una idea. En su programa indicó que estaba a favor del matrimonio homosexual, y por Twitter el pastor Silas Malafaia, uno de los más grandes pastores evangélicos en Brasil, le dijo que por favor ella inmediatamente corrigiera eso, y al otro día la candidatura lo corrigió. Por lo tanto, es una candidata que en lo que se llaman temas valóricos, por ejemplo, derechos reproductivos, derecho de la mujer, lo que estamos hablando en matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, tiene un perfil bastante conservador, ¿no? Y eso ha alejado también a muchos votantes progresistas que justamente estaba buscando dónde encajar su voto de rechazo contra el oficialismo, pero que no ha visto en Marina Silva una candidata idónea por estas razones que he estado mencionando. Por lo tanto, se ve difícil que en una segunda vuelta Silva pueda aunar criterio en torno a esta materia y poder alcanzar una votación mayor a la de Rousseff. Muy bien, Hugo Espinosa Caut, agradezco muchísimo este reporte de cara a estas elecciones el próximo domingo en Brasil. Gracias, excelente fin de semana, un saludo. Igualmente, y a toda tu audiencia también. Saludos. Muchísimas gracias, Hugo Espinosa. Bueno, pues ya nos vamos prácticamente. Nomás déjeme decirle que aquí está, porque acá el caballero del Facebook, pues no, dice que le demuestre cuando dijo Barack Obama algo de eso. Pues mira, aquí me hizo favor de buscarlo Roberto Ticona, lo encontró y les va a leer textualmente lo que dijo Barack Obama cuando la Suprema Corte de Justicia, a quien criticó de estas ilimitadas donaciones. Nos quedan 2 minutos. Adelante, Roberto. ¿Qué dijo Obama para aquí el señor que se vaya enterando? Sí, Rubén, mira, esto fue en el mes de enero del 2010. Básicamente dijo, este fallo abre las puertas para una cantidad ilimitada de dinero de intereses especiales en nuestra democracia. Da a los grupos de presión con intereses especiales la posibilidad de gastar millones de dólares en campañas para persuadir a funcionarios electos a votar de acuerdo a su visión o para castigar a quienes no lo hacen. Este fallo ataca a la propia democracia. Este fallo ataca a la propia democracia. Ahí tienen palabras del presidente Barack Obama. Hay ojalá que... Y si no, pues allá usted, ¿no? Si de lo que se trata es de negar las cosas. Bueno, ahí está para su información. Y ahí la dejamos, ¿verdad? Bueno, les digo nada más rápidamente antes de irnos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer jueves su decisión de poner en marcha este año un programa para el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. Esto va a sacar chispas. Un programa, lo que ha pasado con Irán, etcétera, bueno, de desarrollo de energía nuclear en Bolivia. Esto va a sacar chispas, esto lo anunció ayer y también ahí hay elecciones, habrá elecciones en Bolivia. Gracias, que tengan un excelente fin de semana, gracias a Jesús allá en Miami, muchas gracias Roberto Ticona y a ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Les espero el lunes si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho.